extra, extra. Extra, extra, entregamos en mano todos los meses, extra, extra. Aquí comienza. Aquí comienza, entregado en mano. El programa desde la radio del Centro de Estudiantes de Ciencias Sociales. www.manifiesta.tk. Bienvenidos una vez más al programa de Radio Manifiesta, la segunda emisión en este caso, la primera, en un programa nuevo que se llama Entregado en Mano. ¿Qué tal? Estoy con mi compañera Bahía. ¿Cómo andás, Fernando? Esta primera emisión de Radio Manifiesta, Entregado en Mano, te reitero, pero porque es a esto la sensación del primer momento, ¿no? ¿Qué se siente? Se siente, y como lo comentábamos fuera del aire, entre nosotros recién, se siente como extraño a la vez, porque es como una especie de déjà vu, y decíamos esto, ¿no? Que situaciones nuevas, pero a la vez... Sí, yo siento que esto ya lo viví. No sé si es un sueño, si pasó el viernes pasado, pero como que sí. No sé, ¿vos qué crees? Y es sin duda, ya lo vivimos, pero, a ver, es como cuando te suceden el déjà vu. Los déjà vu, los más locos, son los que estás seguro que es una situación única y que es la primera vez. No sé, estás en una situación de un viaje y decís, sin embargo, yo creo que esto ya lo viví. Y decís, es absurdo, estoy convencido que es la primera. Es más, yo estoy convencido que en este estudio es la primera vez que estoy. Sin embargo... Déjà vu. Igual, ¿sabes qué? Estoy contenta porque esto es una situación que parece que ya la vivimos porque es el segundo programa, pero este va. Es la posta. Hay que empezar a contarles un poco de qué va el programa. El programa, dale, el programa va a intentar dar una vuelta, si se quiere, el mundo de la actualidad, coyuntura que le pasa a este mundo maldito y esta Argentina loca. Y también a esta facultad, digo, hay que recordar, este es el programa Radio Manifiesta, el programa de la radio del Centro de Estudiantes que está siendo escuchado en este momento por alguno que otro. Por estudiantes, supuestamente. O no, sí, también, pero estamos siendo escuchados vía online, con lo cual no sabemos qué horario es, por eso no vamos a hacer ningún tipo de referencia respecto del horario. Ya tuvimos una discusión sobre este tema, ¿a qué horario te pensás que iría bien? Pero nadie lo escuchó esa discusión, o sea, sí, tuvimos discusión entre nosotros cómo íbamos a plantear esto. Pero contemos, para vos, ¿a qué horario se emitiría este programa que sería escuchado? O, por ejemplo, sería escuchado y dependiendo de quién lo escuche, está en caso de estudiante, yo era uno de esos estudiantes cuando recién empezaba a estudiar, que me levantaba a las 3:30 de la mañana, es verdad, lo que estoy contando, Luna, no, Bahía, no me mires con esa cara, en fin, para estudiar. Y podríamos escuchar ahora Entregado en Mano a esa hora, 3:30 de la mañana, con el apunte de Uranga, por ejemplo. O el apunte. Claro, o de Fernández o alguno de Ciencias Políticas. Hay gente que se levanta temprano. Yo también estudio a la noche, pero sé y reconozco el valor de la gente que se levanta a las 8 de la mañana para leerse los apuntes. Y está muy bien, digamos. Sería otra posibilidad de escuchar este programa. Estamos este programa que estamos en Radio Manifiesta, que es www.manifiesta.tk. Nos pueden encontrar ahí, nos pueden encontrar en Facebook, porque somos muy tecnológicos, estamos inmersos en el mundo 3.0, ¿no? Facebook y en Twitter también. Me encanta, como dice Twitter, algo pasa ahí. Nos encontramos los jueves a las 19 horas en el Hall de Constitución. Exacto, en el Hall de Constitución nos encuentran ahí un par de personas paradas sin saber qué hacer e intentando encontrar un micrófono de dónde hablar, pero que no lo tienen en ese momento. Ahora estamos con el micrófono, intento pensar. Y bueno, entonces estamos haciendo este programa. Particularmente la emisión del día de hoy va a tener diferentes temas de actualidad que pasaron. Digo, estamos en abril. De acá abril, desde enero a abril, pasaron un montón de cosas. Pasaron, ¿no?, un montón de cosas. Sí, vamos a ver en la sección Comete la Coyuntura. Noticias actuales y el tratamiento que le damos nosotros los estudiantes sobre todo de comunicación y de ciencias sociales. Claro. Vamos a tener temas particulares como son Malvinas, 24 de marzo, tema muy polémico que es el del aborto. Y también dentro del marco del mes de la mujer, estamos de acuerdo. Claro, por el mes de la mujer. Y la cuestión de la media minería, a propósito de lo sucedido con respecto a Famatina, Tino Gasta, la represión que hubo y toda la resistencia dentro de esos pueblos. Bueno, una cobertura también. Todo tu gran trabajo dentro de la producción de este programa. Muy buena producción. Recordamos, Entregado en Mano, un programa difícil de no escuchar, como implica, es como a veces la cosa que vas caminando y te viene un taco, te lo... Nosotros intentamos hacer eso, ¿no? Como algo que estás así y ¡bum!, te lo metieron y no tuviste la posibilidad de elegir. Claro, lo tenés que escuchar sí o sí. Es más, deberíamos poner... Acá hay un llamado de atención a quien sea nuestra pata técnica. Debería estar la posibilidad de la página que vos entrás y no te dan la posibilidad de decir o escuchar. ¡No! ¡Ya empieza a escucharse! Ya, me parece bien. Estaría bueno, ¿no? A ver, no están dando bola, pero no importa. La pata técnica podría empezar a decir No, claro, viste que vos entras a la página y se te empieza a sonar una música. Opción, decís, claro, si viste, sería no. Igual. O sea, vos entras y empieza. Entrega de mano. Claro, empieza la voz, la mía o la tuya, dependiendo de cuál sea la más agradable. Pero bueno, sin más preámbulos, le damos el comienzo a la primera sección, que es una especie de recorrida. Por las noticias, la coyuntura. Nosotros no hacemos publicidades. www.manifiesta.tk. Radio Manifiesta en el aire. Bueno, miro la hora, 12 y 12 minutos. Comienza un nuevo año, que sea con salud, que sea con amor, con actitud positiva. Por las noches, todo lo que pasa ya no es realidad, la locura. Feliz año. Feliz año. La noticia realmente conmocionante con que se inicia este año 2012 es la muerte del gobernador de la provincia de Río Negro, Carlos Soria. Es investigado por su participación en los asesinatos de Costecchi y Santillán. En su rol como titular de la CIDE, está actualmente imputado por la causa del atentado contra la AMIA, en el cual murieron 85 personas. Cuatro minutos le queda al año que es mi opinión, para el señor es uno de los mejores años de su vida. Gobernador Carlos Soria, ¿cómo le va? Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Buenas noches a todos. Sí, puede ser que sea un año especial en mi vida. Por supuesto, a todos nos gustaría no tener que aumentar, que todo fuese gratis, pero la realidad es que el subterráneo tiene que funcionar justamente. Tiene una nómina salarial que hay que pagar y que sin los recursos genuinos del ingreso de boletería no se podría pagar. Con lo cual, le pediría a los trabajadores que todos juntos colaboremos. Los trabajadores reciben el apoyo de cientos de jóvenes que los acompañan en las medidas de fuerza. Acompañando un petitorio repudiando el incremento de los pasajes, se juntaron más de 200.000 firmas de los usuarios. Por las noches, todo lo que pasa ya no es realidad, la locura. Feliz año. Espacio publicitario. www.manifiesta.tk. Títulos truchados, reserva de las primeras filas de bancos en las aulas, dobles para reemplazos en finales, regalos para los docentes, certificados a pedido. Y muchas cosas más, bueno, que vos quieras, pibe, dale, tráelo, pedilo, lo que quieras, te lo damos en esta. www.manifiesta.tk. K de kilo, ¿no? Fin del espacio publicitario. ¿Qué tenemos hoy? Y bueno, a ver, hoy el plato del día tenemos tres opciones. Por un lado tenemos un moyano caliente a la ciruela, una cristina a la provenzal y acá tenemos también un macri a la larreta con papas rejilla para chuparse los dedos. Una ricura. Les recomiendo muy bien estos tres platos para el día de hoy. Cuando la coyuntura se pone sabrosa, nunca es tarde para comértela. Comete la coyuntura en Entregado en Mano. Volvemos con el segundo bloque de Entregado en Mano en Radio Manifiesta. Estábamos escuchando recién el primer bloque de noticias y les recordamos las vías de comunicación: radiomanifiesta@gmail.com, www.manifiesta.tk. Estamos en Twitter y también en Facebook. Bueno, y ahora, como decía Bahía, vamos a empezar a meternos en lo que fue un tema de coyuntura que hoy, como el mes lo indica, siempre se vuelve, digo, pasan los años, pasaron 30 años, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando claramente de la Guerra de Malvinas, que en 1982, en esta época, se empezó a desarrollar. Para todo esto tenemos a nuestros dos compañeros, estudiantes también de esta facultad prestigiosa, la Universidad de Buenos Aires, Facultad de Sociales, que nos van a tratar de mantener un debate en torno a Malvinas, un poco de historia y tratándolo de traer a la coyuntura particular. Estamos con Matías. ¿Qué tal, Matías? ¿Cómo te va? Hola, Fernando, ¿cómo estás? Y con Juan, los dos estudiantes en este caso de comunicación que tienen un debate y nos pueden empezar a introducir en tema particularmente, no sé. Bueno, Fernando, el tema particularmente toma digamos, una relevancia muy particular, ya que hace mucho tiempo que no estaba en agenda lo que es Malvinas, que no volvía, como volvió hoy, a hablarse diariamente del tema. Y nos parece importante a 30 años del inicio de la guerra, de la invasión argentina, el intento de recuperación por parte de las tropas argentinas de las islas, volver a conversar el tema. Lo presento a mi compañero Juan. ¿Qué tal, cómo andan? Y bueno, como decía Matías, la verdad que es muy importante, sobre todo porque el tema Malvinas, el tema del nacionalismo siempre trae como un debate en la izquierda, sí, controversia. Claro. Así que bueno, en esto el intento que hicimos con Mati de, bueno, poder sentar posiciones. Nos parece importante para, de alguna manera, meternos en la historia, en el momento, en el contexto, en lo que se sentía en ese momento, escuchar un pequeño audio. Que sepa el mundo, América, que un pueblo con voluntad decidida como el pueblo argentino, si quieren venir, que vengan, les presentaremos la casa. Bueno, lo escuchábamos a Galtieri en ese momento en la plaza, el 2 de abril del 82, y nos trae a la mente ese momento muy particular de historia argentina, donde la gente realmente se sumó a esa guerra emocionalmente, se generaron colectas, se gestó un sentimiento patriótico realmente fuerte, basado en una causa justa como es la recuperación de las islas, pero una guerra emprendida por un gobierno de facto militar, un gobierno ilegítimo, un gobierno asesino. O sea, era una contradicción con un gobierno que había estado matando al pueblo unos años antes, ahora decida de repente con ese mismo pueblo recuperar las Islas Malvinas, creo yo, ¿no? Así, sí, contradicciones en ese sentido eran varias. Una clave era que, bueno, El gobierno militar había sido una correa de transmisión del imperialismo en Argentina, por eso jamás iba a poder combatir el imperialismo. Por eso en ese momento el Partido Obrero lo que llamaba a hacer era a luchar contra el imperialismo dentro del país, ¿no? Así se enfrentaba a la dictadura y a los ingleses de esa manera. Con respecto a lo que planteaba el Partido Obrero, ¿no? O sea, es interesante, pero también es interesante plantear qué hubiera pasado si Argentina quedaba mejor parada en la guerra o si ganaba la guerra, ¿no? O sea, hubiéramos tenido más gobierno militar, qué hubiera pasado, ¿no? Porque, por ejemplo, Margaret Thatcher en Inglaterra, luego de ganar la guerra, fue reelecta por 4 años más, cuando su gobierno anteriormente venía en franca decadencia. Y surge una contradicción importante. Y por eso vamos a volver un poco al hoy, al año 2012, y para introducirnos me parece interesante un audio de la presidenta refiriéndose al tema. Escuché que nos trataban de colonialistas a nosotros, los argentinos. La verdad que uno tiene siempre la tentación de contestar y de eso, pero yo creo que hay que evitarlo, porque cuando se dicen esas cosas es porque realmente no se tienen razones ni argumentos. Por eso también he tomado una decisión en estos días. Ustedes saben que se hizo un informe, el informe Rattenbach, que el entonces presidente de turno, el último, Viñone, creo que fue, lo declaró secreto militar por 50 años. Voy a instruir al señor ministro de Defensa y al señor canciller para que conformen una comisión que proceda a la apertura y conocimiento público del informe Rattenbach. Creo que la historia demuestra claramente que aquello no fue una decisión del pueblo argentino, sino una decisión de una junta desesperada por tapar una realidad que había sido destapado por mujeres con pañuelos blancos todos los jueves con mucha valentía, dando vueltas a la pirámide y buscando a sus hijos y a sus nietos. Vamos a seguir con la misma política de siempre, recordando a nuestros muertos, porque a los muertos se los recuerda y se los homenajea, pero fundamentalmente vamos a seguir con el reclamo de que se cumpla la resolución de Naciones Unidas de sentarse a dialogar y a negociar sobre esta cuestión. También están depredando nuestros recursos naturales, nuestro petróleo, nuestra pesca. Y la verdad que una cosa que también que me llamó la atención y que nunca me había dado cuenta, pero lo miré desde estos 20 días en que uno puede reflexionar. La verdad que no he escuchado a ninguna ONG ambientalista hacer críticas al Reino Unido por lo que están haciendo en Malvinas, ni de las nacionales ni de las internacionales. Bueno, acabamos de escuchar el audio de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, pero antes de hacer comentarios sobre lo que dijo, me gustaría responder a la pregunta que dejó planteada a Matías, de qué hubiera pasado si la Argentina hubiera ganado la guerra. Siempre hay que hablar que esto es algo hipotético, pero yo creo personalmente que la dictadura jamás hubiera podido ganar la guerra si no le daba las armas a los trabajadores. Es decir, que para ganar la guerra, Argentina tendría que haber derrotado a la dictadura militar. Por eso, si se hubiera derrotado a la dictadura militar y los ingleses, había una etapa de ascenso de la clase obrera impresionante, y ni hablar de otros países coloniales en el mundo, como Irlanda del Norte. Por eso queda abierta la idea de qué hubiera pasado si se ganaba esa guerra. Y en definitiva, hablando de la presidenta Cristina de Kirchner, ¿no?, entre esas contradicciones que tiene, a mí particularmente me da un poco de risa, porque lo que explotan el petróleo en Malvinas, es decir, los ingleses, porque la Barrick Gold tiene un porcentaje importantísimo de la British Petroleum. Es decir, que mientras Cristina hace una ley antiterrorista, mientras Cristina defiende los intereses de la mega minera, de esa manera está defendiendo al imperialismo en la Argentina. No sé vos, Matías, qué pensás al respecto. Es interesante plantear, o sea, que desde un tema supuestamente cómodo al kirchnerismo, como es la soberanía, vayamos a un tema más incómodo, justamente con el concepto de soberanía, como es el tema de la mega minería, la ley antiterrorista impuesta por organismos internacionales. Pero me parece que justamente teniendo en cuenta el contexto internacional, el momento, no me parece desacertado por parte del gobierno quizás impulsar una gesta por la recuperación de las islas. No creo que se deba esperar, o sea, el contexto digamos, cierta sintonía entre gobiernos latinoamericanos con organismos como la UNASUR, la CELAC, el Mercosur, facilita quizás el reclamo, porque no deja a la Argentina aislada y sola en ese reclamo, sino que varios gobiernos ya se han expresado, como ser el de Venezuela o el de Perú, en que las Malvinas son patrimonio de Latinoamérica, de Argentina. Bueno, hablando de esto de Latinoamérica y las Malvinas, ¿no?, todos los barcos que tienen que llegar a Malvinas, los que salen de Malvinas, por lo general hacen parada en Montevideo, ¿no? Y ocurrió el caso concreto del armador Jacqueline, que era un armador, es decir, un barco que tenía bandera de Malvinas y estaba desde el 2011 en Uruguay, porque tenía que ser refaccionado, ¿no? Entonces, teóricamente, no podía dejar el puerto, tenía que pagar una multa muy importante. ¿Qué fue lo que pasó? Cambió la bandera de Malvinas por la inglesa y no hubo problema alguno. Pepe Mujica se expresó diciendo que, bueno, había un problema sobre Malvinas, pero que con los ingleses no había problema en desarrollar la importación y la exportación. Bueno, así cerramos un poco el tema de Malvinas, que es interesante cómo después de 30 años, o sea, el debate sigue abierto y sigue teniendo contradicciones. Es un tema que hoy en día está en agenda, y debe ser porque es un debate que justamente eso, está abierto y está como por verse, ¿no? Siempre, siempre queda mucha tela para cortar, evidentemente. Digo, pasan 30 años, van a pasar 31, y el reclamo evidentemente siempre es legítimo, el contexto siempre es adverso o es raro, por lo menos, digo. Pensando lo de Galtieri, trayéndolo a Cristina, es verdad, hay contradicciones constantemente y lo que hacen que el debate nunca se acabe. Muchas gracias, Matías, muchas gracias, Juan. Nos vamos escuchando, obviamente, un gran tema acorde a esta situación: Bombas a Londres, de Los Violadores.

Hay desesperación en la gente. Está pateando la policía. La policía está pateando a las mujeres y hombres que están resistiendo este desalojo. Poco a poco están logrando ya despejar la ruta. A mí me gusta mucho escuchar todas las posiciones y cuidar el medio ambiente porque lo queremos cuidar todo porque es nuestra casa además. Entonces, bueno, la verdad que es un debate que hay que darlo y me gusta. Y además que venga desde un trabajador, a vos no te pueden acusar de ser hombre de la Barrick o de cualquier otra empresa, así que no tenés pinta de ser hombre de la Barrick, así que sería bueno dar la discusión en esta, me gusta. Nosotros en definitiva lo que estamos defendiendo la actividad que hoy por hoy en el país está dando un montón de puestos de trabajo, miles y miles de puestos de trabajo, porque la minería son puestos directos y se calcula entre 5 y 7 puestos más indirectos. Por lo tanto, está haciendo, por ejemplo, la provincia de San Juan, que yo estuve trabajando allá, ha sido un motivador de la economía en la provincia impresionante. El desarrollo que tiene la minería y, por supuesto, que está acompañado por el poder político del compañero Gioja, que seguramente lo va a seguir haciendo porque... Grande Antonio, están todos grande convencidos. Antonio. Pero muchas gracias. Estamos en febrero, este coche estaría entre 1.200 y 1.500 personas, pero con una particularidad. Los dos primeros coches, y esto es todos los que usamos alguna vez el ferrocarril, sabemos que hay una cultura muy argentina de esto, de ir a la punta del tren para bajar primero y llegar antes y pasar antes y no hacer cola y no esperar el colectivo, bajar más rápido el subte, etcétera, etcétera. Esos dos primeros coches estaban abarrotados de gente, o sea, tenían mucho más carga que la que habitualmente, lo cual produjo que el accidente tomara un ribete de tragedia. Si esto hubiera ocurrido ayer, que era un día feriado, seguramente ese coche hubiera impactado y hubiera sido una cosa mucho menor y no la gravedad de lo que fue hoy, que lo constituye un accidente extremísimo y de muchísima gravedad. Un anacronismo. En el siglo XXI, seguir manteniendo colonias. Es también una causa regional y global porque están militarizando el Atlántico Sur una vez más. Les vamos a plantear fuertemente esta militarización del Atlántico Sur porque si algo vamos a preservar, además de nuestros recursos naturales, es precisamente una región donde la paz impera. Y si a Cameron le pedimos que le dé una oportunidad a la paz, a los muertos en la guerra, les decimos honor y gloria en nombre de todos los argentinos. Muchas gracias y muy buenas tardes a todos. Malvinas, what is your take? Is it British or is it Argentine? I think it should be Argentine. We call it riding the grave. coyuntura. Mmm, qué rico. Radio Manifiesta. Radio Manifiesta en el aire. La radio del Centro de Estudiantes. Radio Manifiesta. ¡Qué rico que está esto! ¿Por qué no me lo da? ¿Qué es esto? Pasame una porción de paritaria. Oh, tómate la paritaria. Mirá, conflicto docente. Conflicto docente. Qué dulce. Mirá la salsita que tienes. Cuando la coyuntura se pone sabrosa, nunca es tarde para comértela. Comete la coyuntura en Entregado en Mano. Seguimos con el cuarto o quinto, la verdad que ya me perdí este fabuloso programa Entregado en Mano, con una de las terceras secciones respecto de la coyuntura, comete la coyuntura, esto que ustedes bien van entendiendo. Ahora, como fue el mes de marzo atrás nuestro, lo que llamamos esta parte el mes de la mujer, porque en último mes, más allá del 8 de marzo, digo, un montón de temas que vuelven sobre el tapete, la cuestión del aborto, digo, se declaró no punible en el caso de violación, es un debate que nunca se ha terminado desde el año pasado, la trata de personas respecto a el caso y el juicio de Marita Verón y demás, la trata de personas, la trata de blancas y demás. Para tratar este tema, estamos junto a otros dos compañeros de esta gran radio, Radio Manifiesta, el programa Entregado en Mano, estamos junto con Gabriel, que es estudiante de comunicación también, y con Ángela, Angie, mejor dicho, estudiante de comunicación también, que nos van a intentar dar un par de puntas para empezar a pensar esto que nosotros decidimos llamar Mes de la Mujer porque englobaba un montón de temas y no decir solamente Día de la Mujer, Mes de la Mujer en general, porque marzo fue un tema, o mejor dicho, un mes con muchos temas en particular. ¿Cómo le va? ¿Cómo te va, Angie? Hola, ¿cómo te va? Un gusto. Bueno, sí, es un mes controversial, un mes de la mujer, pero también porque alrededor del tema de la mujer nos encontramos con distintos temas que la atañen. Ya estamos arrancando el mes de abril, y en este mes de abril, el 3 de abril, se cumplieron 10 años de la desaparición, del secuestro de Marita Verón en Tucumán. En ese sentido, en estos días, se está llevando el juicio oral que se realiza y que deja al desnudo no solamente que entran en el banquillo los acusados, esos 13 imputados que hay en la causa, sino también que el empresario Ale, el ex gobernador Miranda, distintos funcionarios de su gobierno y el propio gobernador Alperovich están implicados en el secuestro no solo de Marita Verón, sino de cientos y cientos de jóvenes y mujeres de la Argentina. La mamá de Marita Verón fue la investigadora por excelencia. No tuvo una voluntad política para que se pueda consolidar, sino más bien que tuvo que empujarlo y tuvo que dar, bueno, es conocida toda la lucha que ella dio siguiendo la ruta del secuestro de su hija, y ha dejado al descubierto distintas denuncias, distintos expedientes que tienen que dejó en evidencia distintos proxenetas ligados incluso al gobierno nacional. En otro sentido, en la Argentina, aunque existen muchas leyes y sobre todo la ley federal de trata de personas, desde el secuestro de Marita y hasta la actualidad no se ha desmantelado ninguna red de trata, no se han realizado nada de eso. Es más, se ha anunciado que hubieron 3.000 mujeres recuperadas, pero no se conoce ni el paradero de las mujeres y no se conocen ni están investigados ninguno de los supuestos proxenetas. Así que es un tema que sigue latente, un tema que está abierto, que dejo que con el caso de Marita Verón y también con el secuestro de Florencia Penachi, estudiante de nuestra universidad, dejó en evidencia la cantidad de funcionarios ligados al negocio y a esta mafia que son las redes de trata que secuestran a millones de mujeres hoy por hoy. Y respecto del aborto, digo, Gabriel, vos tenés también un montón de... Sí, primero que nada quisiera tirar un dato, que en el Centro de Estudiantes, acá en el Espacio del Sexo, se va a crear la Comisión de Mujeres, Género y Diversidad Sexual. En este momento están discutiendo el día que va a ir, pero ya estaremos informando al respecto. Bien, y en cuanto al aborto, bueno, todos conocemos el fallo de la Corte en caso de violación. Hay un debate muy interesante en este momento, si los internautas están interesados en verlo, está en YouTube, que es entre Vanina Biasi y Cynthia Houghton. Bueno, las autoridades de acá de la facultad no han

ya no quieren más finales. Pipiri, pipiri, ya pasean los apuntes deshilachados. En los pasillos de la facu, entregado en mano. Suena el tema de los pasillos de Sociales se comenta. Gran tema. Dicen que vino, ¿cómo se llama el...? Yerba Brava, el cantante. Yerba Brava a cantar, obviamente, pero es más, es el, realmente, digo, la voz por momentos no pasa, pero pasaron muchos años, la cumbre de 2002. No, el que lo compuso fue, ¿cómo se llama este, el del cine, el famoso? No me están tirando en la punta. ¿Producción? No, ¿Tamaguas? No. No, ese es uno de la televisión. Estamos en radio, muchachos. Bueno, te lo dejo pensando, me lo remetas al final. En fin, sí, es un gran tema, que lo que estamos antecediendo, ¿qué es? El pasilleo. Se comenta mucho en los pasillos sociales. ¿Qué se comenta? Cosas se comentan, básicamente vamos a tratar de encontrar y capturar los sentimientos y las emociones, las marejadas y cosas que suceden, digo, detrás de un examen, antes de un examen, antes de ingresar. Digo, ahora vamos a hablar con, por ejemplo, gente de principios de años, que son gente joven, con muchos sueños, y gente vieja, que los sueños ya se le acabaron, están odiando esto y se quieren ir rápidamente de esta facultad, lamentablemente, ¿no? Mirá qué amplia. ¿Te acuerdas cuando entraste y ahora sos otra persona totalmente diferente? Mirá dónde estás. No, no, la verdad que me miro y no me lo puedo creer. Nunca hubiera imaginado que estar acá sentado. Vos sos también, estás en un momento intermedio, digamos. Intermedio. Así que ahora vamos a escuchar a gente, más o menos alumnos, estudiantes, de primeros años, de últimos años, a ver qué piensan sobre sociales. 10 años después te vuelvo a encontrar en algún lugar. No te olvides que soy distinto de aquel, pero casi igual. Luisa Landerreche, nombre. Y ya creo que fui dejando varios años. No sé en qué año estoy ahora. ¿Qué carrera? Ciencias de la Comunicación. Delfina, estoy empezando el segundo año de la carrera de Ciencias Políticas. Mi nombre es Belén, estoy en el sexto año de cursada, quinto año de carrera más o menos. Bueno, mi nombre es Gino, estoy en el primer año de comunicación social. Francisco, comunicación, y estoy en quinto año de 7, no sé, es un quinto año eterno. O sea, estoy así. Hace 5 años que estoy en quinto año. Acabo de empezar, empecé ayer, se me faltó el primer profesor, con lo cual empecé con el pie el malo, el izquierdo. Bien, yo tengo muchas ganas de empezar. El cuatrimestre pasado no cursé, me tomé un cuatrimestre sabático, así que estoy con un montón de ganas de empezar. Pero soy muy colgada, por eso digo que no sé si va a servir, por eso soy de las que no se informa mucho, vengo a clase tranquila. No sé qué decirte, me gusta mucho la nueva facultad, el nuevo edificio. Yo cursaba en Ramos y todo bien por ahora. No, arrancar este año la verdad que no me generó nada, es un año más y me gustan todos los años porque me gusta la carrera. No, como cualquier otro, igual que siempre. Las sensaciones es que en realidad cada vez menos gana de cursar y cada vez haciendo lo más posible por cursar menos y irme antes de las clases como ahora, por ejemplo, o ir a los teóricos de Lutsky que duran 20 minutos y te vas o cosas así. Esa es la sensación. A los que están iniciando la carrera de comunicación de este año les diría que si quieren ser periodistas, no estudien comunicación, estudien otra carrera y lean mucho por su cuenta y después hagan algún práctico en TEA o no sé, en algún terciario de periodismo, que tampoco son muy buenas, ¿eh? Yo soy egresada de TEA y son bastante malos también. Es decir, depende de uno cuántas ganas le ponen. Ah, sí, les diría, están arrancando, que está muy ocupada la carrera para mí. O sea, que te da un trasfondo cultural, así una, digamos, un conocimiento general muy amplio. Primero que se note en las materias concorreativas, por experiencia, sí, sí. Que no se queden estancados. Y después que, no sé, que se van a ir, para mí lo que pasa es que se van a ir cansando de cursar y bueno, que traten de descansar eso, traten de preguntar mucho cuáles son los profesores copados y disfruten de los profesores copados y que nada, eso, que ni se molesten por los otros, que no valen la pena. Perfecto.

mucha metáfora, no le encontré a la frase, pero igual me sirvió para hacer el tema. Tiene un estilo a blues tan triste que da pena, y guste o no lo canto porque está tu frase. En cuanto a aquella noche terminé en mi casa, abrazado a una linda caderona. El vodka fue un regalo de la casa, y el cigarrillo me lo dio Pancho Varona. Y el cigarrillo me lo dio Pancho Varona. Y el cigarrillo me lo dio Pancho Varona. Entregado en mano, ese panfleto difícil de no escuchar. De vuelta al último bloque de Entregado en mano. No nos podíamos ir sin tener una recorrida por lo que nosotros le llamamos agenda cultural, un montón de atractivos, invitaciones a diferentes eventos culturales, si se quiere decirle culturales. Así es un mes particular, ¿no? Se viene el Bafisi. Claro, y para el Bafisi estamos con Ana Clara. ¿Cómo te va, Ana Clara? Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, sí, yo venía a hablar un poco de este Festival Internacional de Cine Independiente, el Bafisi. Está bancado por el Ministerio de Cultura del Gobierno de la Ciudad y por el INCA. Esta es su 14ª edición. Va a ser del 11 al 22 de abril. O sea, después de Semana Santa ya volvieron todos. Tienen 11 días para ir a ver a diferentes salas de cine donde se estará realizando el Planetario, el Abasto, teatros como el San Martín, el 25 de mayo, el Cine Cosmos, bueno, varios. Hasta el Anfiteatro de Parque Centenario, recuerdan donde estaba nuestra antigua sede. Lugares no nos va a faltar entonces. No, hay, de hecho son 23 salas. Así que, bueno, van a ser casi 450 películas entre cortos y largometrajes. Ustedes saben que los largometrajes en general se mecha algún corto, así que van a tener oportunidad de ver varias si deciden ir. Las entradas, para nosotros los estudiantes tenemos un descuento pequeño, 2 pesos de descuento. Presentando la libreta. Presentando la libreta, así que no se olviden de llevarla a todos los que tengan ganas de ir. Así que bueno. Y te hago una pregunta, para más o menos ver qué películas se están transmitiendo o qué cortos nos interesaría ver, ¿dónde podemos averiguar? ¿Dónde se transmite? ¿En qué horarios? Bueno, ahí entran a la página oficial del Bafisi, googleenlo, va a estar todo. Lo que yo sí les puedo decir es que se anda comentando que van a pasar The Wall en el Planetario. Todavía habría que confirmar la fecha, pero... Es nueva esa película, ¿no? Sí, es una película nuevísima. No, pero bueno, es una película histórica, interesante para todos los que tengan ganas. Así que chequen el que esté interesado. Y la primera película, la que va a estar abriendo el festival, es un film argentino justamente que se llama El Último Elvis, de el director Armando Bó. Así que esas son las 2 recomendaciones que tengo para hacerles. Bien, para tener una idea, para cerrar... Y pensando lo que significa el Bafisi, básicamente el Bafisi es como un festival que nace intentando contraponer todo lo que es el cine comercial de la industria, si quieres, hollywoodense, pensando en clave estadounidense, y también tratando de ir... producciones propias, pequeñas producciones de un montón de gente que todavía no tiene obviamente los recursos o ni siquiera tiene, está bancado por una gran organización, un gran secretario de cultura que te pueda poner plata, pero como dice el Bafisi, es el cine independiente, es decir, es el cine a todo esto de un montón de lugares. Sí, de películas de todo el mundo, eso es lo interesante, de todos los continentes. Así que está bueno la diversidad, digamos, de orígenes que tienen las películas. Está bien. Recordamos entonces, para las fechas sería... Del 11 al 22 de abril. En los cines, hay un montón de cines, dijimos. Parque Centenario, el Teatro San Martín, el Abasto, el Bastio. La Alianza Francesa, para, Malva. Claro, para pensar que de golpe están algunos cines que son de tipo comercial como pues el Abasto y de otros como es el Teatro San Martín. Y bueno, la oferta está, las posibilidades existen. Y el precio no es caro. No. Recordamos nosotros presentándole a los estudiantes, también hay siempre descuento. Y la página oficial de Bafisi para más información. Muchas gracias, Ana Clara, con esta gran invitación de cine del séptimo arte en este caso. Nos vemos la próxima y continuamos con más Entregado en mano. ¿Está bien? Está bien. ¿Empezamos a grabar? ¿No estamos grabando? Sí, estamos grabando. No me escucho. ¿El guión dónde está? No me escucho. Ahora yo voy a jugar con mi hermana. Dale, poné. Radio Manifiesta en el aire. Cuando quiera lo que arranca, un fantasma recorre social. Una radio abierta, esto es Radio Manifiesta. La radio de los estudiantes de social. Todas las posiciones. El mismo sexo. Dale, loco, manifestate. El último bloque, qué lástima que me da, yo me quería quedar. Lástima, yo me quería quedar acá, traeme el plato de fideos, la comida, o el desayuno, o la merienda. Recordemos, no sé cuándo me están escuchando. Y puede ser. Estamos flotando en el tiempo. Sí. Yo opto por las 4 de la mañana. Me gustó. Sí, recordemos 4 de la mañana, Fiji, Nueva Zelanda, Estados Unidos, Alaska, cualquier lugar. Cualquier lugar. Un caballito. Bueno, ¿y qué onda? ¿Qué te pareció el primer programa? A mí me pareció bien, digo, ¿a vos te pareció bien? Me pareció bien, ¿eh? Pero compartiendo va a estar esto, mucho mejor. Ni va a estar mucho mejor, ¿por qué? Porque estos son entregas mensuales, ¿bien? Ajá, y además está bueno porque estamos invitando a los jueves a las 19 horas a que se suman más compañeros. Que son mejores que nosotros, digo. Claramente, esto que hicieron ustedes es un desastre. Paparruchada, escuchémonos hablar, que nos escuchen hablar y sepan, si estos flacos hacen radio, ¿cómo no lo voy a hacer yo? Efectivamente, vení los jueves a las 19 horas en el hall de Constitución de la Facultad de Ciencias Sociales y nos mirás, quizás nos ves y dices, estas son las voces de la radio, ¿bien? Y bueno, van a ser mucho mejor. Y si no puedes venir, nos puedes mandar un mail, está todo bien, nos mandás un mail a radiomanifiesta@gmail.com o te metes en la página www.manifiesta.tk. O nos das un toque por Facebook, ¿bien? O un me gusta, un no me gusta y un Twitter, nuestro follower. Por Twitter también. Twitter, muy bien. Yo no tengo Twitter, ¿vos tenés? Yo no tengo Twitter. Facebook tengo, vos sos muy amiguera, yo también más o menos. El mes que viene, nos vemos hasta el mes que viene. Nos vemos, Fernando. Un saludo. Para vos también, a todos. Este mes ya te lo entregamos en mano. El próximo, escuchalo en www.manifiesta.tk. Gran promo. Lograste al fin acoplarte en la noche. Esas voces que hablan, que nunca muestran nada, nunca dirán la verdad, nunca la esperes. Como una estrella, sabes bien que te equivocaste y mucho. Esta vida es más que toda esa basura. Nunca dirán la verdad, nunca la esperes. Si ser la reina de los ciegos, si lo mediocre te alcanza, ¿para qué seguir con ese verso? Resistir es desde otro lugar. Resistir es desde otro lugar. Ser mi fe. acoplarte en la noche. Esas voces que hablan, que nunca muestran nada, nunca dirán la verdad, nunca la esperes. Y ser la reina de los ciegos, si lo mediocre te alcanza, ¿para qué seguir con ese verso? Resistir es desde otro lugar. Resistir es desde otro lugar. No ser mi fe. Y no ser mi fe.